Sí, bueno, en primer lugar no es que se decide desde la cooperativa de Luján, sino esto lo está aplicando toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? No es Luján solamente la que está aplicando esta metodología de facturación. La metodología es la siguiente. Nosotros tenemos la aplicación de la resolución 22, que es la factura, vendría a ser que es la resolución que daba vigencia al aumento de las tarifas. Ustedes saben que eso ha sido objetado en más de una oportunidad y ha sido suspendida incluso la aplicación de esa resolución, cosa que el día 2 de agosto se dio efecto suspensivo a la cautelar que se le había aplicado. Por lo tanto, desde las federaciones de cooperativas de toda la provincia de Buenos Aires, incluso las sedes, o sea, las empresas, ya sea cooperativas y ya sea las distribuidoras provinciales, lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, es aplicar esta 22, pero con un descuento, que se llama descuento costo mayorista. ¿Por qué es ese descuento? Bueno, porque justamente también está apelada a nivel nacional la resolución 6 y 7, que son las resoluciones que daban o hablaban específicamente del costo de abastecimiento de la energía. Como esas están suspendidas por el momento, entonces quiere decir que nosotros no las podemos aplicar. A nosotros nos han llegado justamente desde los organismos de control unas planillas y cálculos que tenemos que hacer para efectuar justamente esos descuentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, que un usuario residencial hoy todavía no, porque bueno, lamentablemente esto es día a día, estamos preparando todavía los programas para poder facturarlo con esta modalidad. Lo que estamos haciendo es, se aplica la 22, se aplica el descuento, y el usuario lo que va a ver también, que va a tener una reducción importante de las dos leyes provinciales, porque en definitiva esas dos leyes provinciales también desde la provincia han sido suspendidas, que estamos hablando de un 15% de la aplicación de estas leyes. Así que estamos hablando de que va a haber un incremento, pero que el usuario no lo va a notar como lo notó, por ejemplo, en su oportunidad cuando fue la aplicación plena de la resolución 22. Bueno, nosotros estamos haciendo los cálculos en este momento, se está viendo las distintas, porque vio que de acuerdo a cómo sea el consumo de cada usuario, es el cuadro tarifario que se tiene que aplicar, porque va de acuerdo a los distintos escalones que tiene. Pero en definitiva estamos viendo que puede existir, estamos hablando de un 35, un 40% menos en lo que sería la aplicación de la 22. No, o sea, el descuento de costo mayorista, en definitiva, como nosotros no se lo tenemos que pagar a CAMMESA, entonces por eso que es lógico que se descuente, primera situación. Y segunda situación, que retrotraer, ustedes recuerdan que la cooperativa lo que hacía en su momento, cuando estaba cobrando la tarifa anterior, o sea, la sin aumento, llamarla así, que era la resolución 243, la cooperativa lo que hacía es tenía un aporte de capital, que el aporte de capital, a partir de que apareció el incremento de tarifa, lo trasladamos y lo dejamos en cero, ¿no? Entonces, sin el aporte de capital y con la tarifa vieja, la cooperativa no podía tener las puertas abiertas, un poco esa es la realidad. Por eso es que hoy sale esta resolución y sale esta modalidad de aplicación, que es la que estamos hoy preparando para que justamente se pueda estar entregando la semana que viene estos recibos. En realidad yo no digo aumento, yo lo que digo es que esto es provisorio. ¿Y por qué es provisorio? Porque justamente está todo esto está objetado, no tiene dictamen firme todas las sentencias. Entonces puede ir para un lado o puede ir para otro estas resoluciones.